Buenas noches, mi nombre es Maritza y aquí estamos con Ana López. Y aquí estamos trabajando los de Youth Cultivating Change o Jóvenes Cultivando Cambio acá en el centro, al lado de el Radio Santa Ana 104.7 FM. Y ahora vamos a poner una música que estaba recomendada por unos jóvenes. Esa fue la canción recomendada por algunos de los jóvenes y aquí andamos todavía y vamos a continuar hablando del programa que ofrecemos. Es sobre plomo que afecta las mentes de los jóvenes acá en Santa Ana. En caso que no supieran, si quieren saber más, nos pueden seguir en Jóvenes Cultivando Cambios en Instagram, si nos pueden a seguir. Y para conocer más de nuestro trabajo o también para si están más interesados. Muchas gracias. Eso le pasa por resbalosa. Eso le pasa por ser mañosa. Si aquí se hubiera